Romanos capítulo 12. Vamos a ponernos de pie y leer esos dos versículos y vamos a leerlos buscando en su Biblia, obviamente. Ahí es donde su aplicación de la Biblia es útil. Y algunos que todavía se les hace muy difícil eso, buscan en Google y ya sale el texto ahí, ¿verdad? Qué fácil hoy día. Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acompáñeme a orar esta mañana. Señor, gracias por este tiempo que nos das de poder venir ante ti como iglesia, de poder cantar estos cantos que expresan verdades que sentimos, que reconocemos, que aceptamos acerca de ti. Gracias que podemos hacerlo esta mañana todos juntos. Gracias que podemos venir ante ti y presentar nuestras ofrendas como un acto tangible de la bondad tuya demostrada cada semana para con nosotros. Gracias, Señor, y gracias que podemos hoy también venir delante de ti para recibir la palabra tuya que tú nos has dejado. Tu voz hablada y expresada a través de este libro es clara, no nos ha dejado abandonados, nos muestras cómo vivir la vida de acuerdo a tu voluntad. Y gracias que nos has dejado tu palabra, y esta mañana podemos abrirla y dejar que nos hable a cada uno de nosotros. Y rogamos que cada uno de nosotros en este momento podamos oír claramente la verdad tuya, nuestros corazones sean abiertos a la verdad tuya y podamos recibir la palabra injertada, como dice tu palabra misma, la cual puede hacer salvas nuestras almas. Pedimos que eso sea una realidad hoy día. Y rogamos por cualquier necesidad en esta mañana que tú conoces ahí dentro del corazón, que no se ha expresado esta mañana, pero quizás está ahí, está en mis hermanos y hermanas, y creo y pido que puedas tú obrar en la vida de ellos en este momento y que puedas traer paz a sus vidas ahí en esa situación, en esa dificultad que quizás encuentren, la ansiedad, en la frustración. Tú manifiestes la bondad tuya y permite que sea un tiempo ahora agradable a ti, que te glorifique con nuestras vidas todo lo que somos. Gracias que podemos hacerlo en esta mañana con libertad, con alegría, con gozo y sin ningún impedimento. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Todos fuimos creados para adorar. ¿Adoramos a Dios o adoramos a algo? Algo o alguien más. Y sabe, adorar a alguien o algo más fuera de Dios, ya lo sabemos claramente, es idolatría. Muy interesante, Juan Calvino dijo que nuestros corazones son una fábrica de ídolos. Creo que eso es verdad. Y no solamente hacemos este tipo de sustituir a Dios por algo o por alguien, pero también muchas veces la idolatría nuestra es crear a Dios o hacer a Dios conforme a nuestro propio criterio. Y le damos el valor o la adoración, el honor o el culto a ese concepto que tenemos acerca de Dios, que realmente muchas veces no es conforme a la Escritura. Y es por eso importante que entendamos que la adoración al Dios verdadero es importante. La semana pasada hablamos sobre algunas cualidades de un discípulo verdadero de Cristo. Hablamos de cuatro distintivas. Y los que estuvieron en la semana pasada lo recuerdan. Déjenme repetirlas para los que no estuvieron. Uno es, un seguidor verdadero o discípulo de Cristo le da completa lealtad a Él. Número dos, un seguidor verdadero de Cristo da su vida completamente a Él. Número tres, un seguidor verdadero o discípulo de Cristo cuenta y acepta el costo de seguirle. Y número cuatro, un seguidor verdadero de Cristo persiste hasta el final aunque le cueste. Reconocer estas características es importante, no solamente para determinar si somos seguidores verdaderos de Cristo, Pero realmente es lo que vamos a hablar esta mañana. Nos ayuda a entender que como discípulos debemos de adorar a Él en espíritu y en verdad. El Señor lo dijo en Juan 4:24, dijo, los verdaderos adoradores, dice, me adorarán en espíritu y en verdad. Esos verdaderos adoradores son discípulos verdaderos. Y es, también aprendemos que esa es la base de comenzar a crecer como discípulo del Señor. Pero antes de entrar al tema de esta mañana, quiero que pensemos en las preguntas que aplican sobre el ser discípulo, cómo aplican a nuestra vida. Y quiero hacerle las preguntas y usted vaya pensando en ellas y meditando en ellas a medida que las diga. Primero es, ¿soy verdaderamente seguidor del Señor Jesucristo? ¿O soy solo uno que es curioso, que está interesado o simplemente va por deber u otra razón? Piénselo. Número dos, ¿soy un seguidor de Cristo que le da completa lealtad al Señor? Número tres, ¿soy un seguidor verdadero de Cristo que le ha dado su vida completamente a Él? ¿Soy un seguidor verdadero de Cristo que cuenta y acepta el costo de seguirle y que está dispuesto a pagar ese costo? ¿Soy un seguidor verdadero de Cristo que persiste, está creciendo y quiere persistir hasta el final aunque le cueste? Mentalmente, siguió, ¿verdad? ¿Cuántas de esas en su mente fueron afirmativas? Es decir, sí, soy yo. No quiero que levante su mano, solamente quiero que lo piense. Si son afirmativas en su mente, ahora hay que dar los siguientes pasos. No solamente hay que saber uno si es seguidor verdadero del Señor, pero ¿qué sigue? ¿Qué son los pasos que siguen después de eso? Ahora, si las preguntas fueron, las escuchaste, pero no sabes contestarlas o no las contestaste afirmativamente, estás pensando, bueno, yo no soy seguro de ser un seguidor del Señor. Bueno, eso es importante también que tú lo puedas reflexionar esta mañana. Y quiero que al final puedas ir mirando lo que el Señor te pide de ti también. Pero examinar nuestra vida y mirar si de veramente somos discípulos de Cristo es importante. Y también nos ayuda a ver si hay algo que nos está impidiendo para poder seguir al Señor y consecuentemente adorarle a Él. Si tú necesitas ayuda en cómo crecer más, queremos decirte que estamos tratando de hacer lo más fácil que pueda en la iglesia Grace. Y si se han dado cuenta, han entrado y han visto un rótulo en todos los lugares, uno aquí y uno allá, que habla de los grupos pequeños. ¿Sí lo miraron? Algunos pasaron y dicen, no lo he mirado. Bueno, cuando sale a usted aquí, lo va a ver a mano derecha, un rótulo habla de grupos pequeños. Hoy día queremos darle la oportunidad de inscribirse en un grupo pequeño donde podemos ayudarle a ser un discípulo que está creciendo en el Señor. Así es que al salir usted puede mirar, van a ver unos folletitos anaranjados que puede usted usar su teléfono para inscribirse, pero además todos nuestros líderes con unas camisas azules, si las vas muy distintivas, van a verlos ahí, van a estar listos para ayudarle a conectarse con un grupo donde usted puede empezar a crecer como discípulo. Y lo que estamos tratando es de ayudarle a crecer como seguidor del Señor. Y saben, Grace, tenemos tres valores muy importantes que van conectados con ser un seguidor del Señor. Primero es, creemos en la adoración. Es el primer valor y es uno de los valores fundamentales para el cristiano. Lo vamos a ver esta mañana. El segundo valor tiene que ver con otras personas y es el valor de comunidad que vamos a mirar la semana que viene. ¿Qué significa eso de comunidad en el ambiente cristiano y cómo podemos nosotros estar envueltos en esa comunidad? Y tercero, vamos a mirar también el valor de misión. ¿Cuál es la misión nuestra como creyentes? ¿Qué debemos de hacer? Esos tres valores van conectados con lo que es realmente ser un seguidor de Cristo. Y bueno, tenía la gráfica, pero no está la gráfica. Pero vamos a entrar en el tema de la adoración. ¿Qué es adoración? ¿Qué envuelve? ¿Tiene que ver solamente con los domingos o tiene que ver con algo más? ¿Sabe? Romanos 12 que acabamos de leer nos da la respuesta. ¿Qué es la adoración? Pablo en este texto nos enseña que hay tres aspectos muy importantes de la adoración. ¿Está listo? ¿Lo siguen en la aplicación o los apunta? Tres aspectos de la adoración. Primero, envuelve darle a Dios toda nuestra devoción. Miren lo que dice el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Primero, hay que reconocer quién es Dios. Y para eso tenemos que dar un paso antes. ¿Qué es adoración? ¿Qué es adoración? ¿Alguna vez lo ha pensado? ¿Qué es? Le voy a dar una definición sencilla sobre esto. Adorar significa rendir a algo o a alguien el honor, la reverencia o el peso que merece debido a lo que es o hace. Lo vuelvo a repetir. Adorar significa rendir a algo o a alguien el honor, la reverencia, el peso que merece debido a lo que es y hace. Ese algo o alguien es obvio que se considera muy valioso en nuestra vida y está sobre nuestra vida. Ay, mire, volvió. Uf, que estoy muy contento ahora. Todos adoramos a algo o a alguien, ¿se acuerdan? Fuimos creados para adorar. No sé si puedes poner la gráfica que está al comienzo, en lo que sigo hablando. Miren Deuteronomio 4:39 lo que nos enseña acerca de quién es Dios. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. En el Antiguo Testamento nos enseña quién es Dios. ¿Sabe quién es Dios? Es el único Dios verdadero. Quiere decir que ¿quién merece la adoración nuestra? Dios, el único ser verdadero. Y mire, me encanta este texto en Primera de Crónicas 29. Si lo ve aquí, sí está. 29, 11 y 12. Me encanta esto. Mire la descripción de Dios en este pasaje. Léala conmigo, ya que se perdió leer bastante. Asimismo, véalo. Se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová, ahí está, delante de toda la congregación, en alta voz, listo. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Mire esas frases. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Wow, cada vez que leo eso, mira la descripción de Dios ahí. Él es, dice, el que merece todo el honor, toda la gloria, toda la victoria, porque de todo le pertenece a Él, todo es suyo. ¿Quién merece la adoración? El único Dios verdadero. Nadie se puede describir de esta manera como Dios se describe de sí mismo en este pasaje. El Antiguo Testamento es claro quién es Dios. Pero sabe, también el Nuevo Testamento nos dice quién es Dios. Y nos enseña que Dios merece esta adoración. Vea esta. Esta descripción es solo para Dios. Pero usted ahora va al Nuevo Testamento y mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11. Leámoslo juntos también. Los 24 ancianos, vean, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Voy a una pausa. Esos 24 personas son todos los creyentes de Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Okay? Créame, solamente creamos en esta ocasión. Y que vamos a estar nosotros ahí también. Escucha lo que dice. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, léalo. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esa es adoración. Lo que va a suceder en el cielo, en la presencia del Señor. Los creyentes adorando a Dios, el único Dios verdadero. ¡Wow! Increíble, ¿cierto? ¿Le emociona eso o no? Si no le emociona, no sé qué más le va a emocionar. Apocalipsis 5, 13 a 14. Le doy uno más, porque es muy importante. Apocalipsis 5, 13 y 14. Leamos este texto también. ¿Está? Sí. Vuelvo atrás, por si no está. Mira lo que dice. y a todo lo creado que está en el cielo y sobre toda la tierra y debajo de la tierra en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, escuche, al que está sentado en el trono. ¿Notó eso? Y al trono. ¿Quién es el que está en el trono? Dios. Y al Cordero. ¿Quién será ese? Cristo. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta? ¿A quién están adorando? Al único Dios verdadero. A Dios Padre y a Dios Hijo, el Cordero. Y se postran sobre él. Esa es adoración. Antes de que nosotros entendamos adoración, tenemos que mirar quién es Dios. Reconocer quién es Dios. Segundo lugar, reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice la Escritura en Romanos, por las misericordias de Dios. Esa frase es muy importante cuando uno estudia la Biblia. Es que, ¿a qué se refiere eso? Bueno, Pablo está escribiendo una carta a los cristianos en Roma que él no conoce, él no conocía. Y les está hablando a ellos, diciéndoles que las misericordias de Dios han sido evidentes en sus vidas. Y está hablando realmente sobre la adoración ahí y lo que Dios ha hecho en las vidas. Pero antes, mire lo que dijo un pastor acerca de la adoración. Sí, la adoración al Dios amoroso es toda la razón de ser del hombre. Para eso nacemos y para eso renacemos de lo alto. Para eso fuimos creados. Y para eso hemos sido recreados, hemos nacido de nuevo. Por eso hubo un Génesis al principio y por eso hay un re-Génesis llamado regeneración, cuando creemos en Cristo. La iglesia cristiana existe para adorar a Dios ¿en qué? En primer lugar. ¿Para qué existimos como iglesia? ¿Para qué? Para adorar a Dios en primer lugar. Todo lo demás debe de ser ¿qué? Segundo, tercero, cuarto o quinto. Es claro, la adoración es el propósito por el cual existimos como iglesia. Es la razón por la cual existimos como persona. Es adorar a Dios. Y como dijimos anteriormente, podemos adorar a Dios o podemos adorar a alguien más. Algo estamos adorando en nuestra vida. Y en 1 Corintios 12:3 dice esto. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Fuimos creados para adorar a Dios, pero no podemos adorar a Dios con nuestros términos. No podemos adorar con nuestro propio ser así como es. Tenemos que, como decía el autor, ser regenerados, ser cambiados. Necesitas conocer a Cristo primero. Si no le conoces a Él, lo que vamos a hablar esta mañana suena bien, pero dices, bueno, ¿qué hago para adorar a Dios? Creer primero en Cristo. Eso es primordial. Y es muy claro que Pablo dice, nadie puede llamar a Cristo Señor sin antes el Espíritu Santo ha obrado en su vida y le ha llevado a decir, yo creo en ti. Este mismo pastor A.W. Tozer dice lo siguiente, habiendo sido creados a su imagen, tenemos dentro de nosotros la capacidad de conocer a Dios y el instinto de que debemos adorarlo. En el mismo momento en que el Espíritu de Dios nos ha vivificado a su vida en la regeneración, en esa transformación, creer en Cristo, todo nuestro ser siente su parentesco con Dios y salta en gozo, en gozoso reconocimiento. Cuando llegas a conocer a Cristo es que se prende la luz, se prende el foco y dices, wow, tengo conexión con Dios. Eso es lo que sucede. Y eso es indispensable para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, como lo dijo nuestro Señor en Juan 4:24. Adoramos a Dios por lo que Él es. Adoramos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Nos ha dado la salvación a través de Cristo. Pero eso es solamente el comienzo. Solamente el comienzo de la vida cristiana o de la vida con Él. Pablo dice, así que, ¿qué es lo que está hablando Pablo cuando dice, así que? lo conecta con lo que ha hecho en la vida de los creyentes. Le voy a dar un resumen del libro de Romanos y usted lo puede leer. Los capítulos 1 al 3, Pablo ha establecido que todo hombre es pecador y está separado de Dios. Eso lo dice muy claramente en esos capítulos. En Romanos 4 y 5, Pablo establece el hecho de que Jesús es la única persona que puede salvarnos, redimirnos del poder del pecado y la condenación eterna. En el capítulo 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos 6 habla de cómo nosotros ahora hemos muerto al pecado y hemos sido vivificados para vivir para el Señor. Capítulo 7 nos dice sobre la lucha que tenemos como creyentes de hacer el bien, pero que espiritualmente podemos triunfar a través de su Espíritu. En Romanos 8 nos habla sobre cómo el Espíritu Santo nos ayuda a tener la victoria en Cristo, a vivir para Él. Y luego Pablo hace un paréntesis de los capítulos 9 y 11 y habla de Israel y dice, Israel, yo quiero que Israel conozca el Evangelio, que sea salvo. Dios no ha terminado con Israel. Y dice también, ahora es tiempo que Dios está obrando en su iglesia la voluntad de Él, y hasta que no se lleve el cumplimiento de los que son su iglesia, no Dios trabajará en Israel. Y comienza el capítulo 12 y Pablo dice, así que. Así es que Pablo está diciendo, ya Dios ha hecho la obra en sus vidas, ya les ha cambiado, ya son creyentes, creen en Él, viven para Él, son guiados por el Espíritu. Ahora deben de darle la adoración a Dios. ¿Qué envuelve la adoración a Dios? Reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros, no solamente en nosotros, pero por nosotros. ¿Se recuerda que Israel tenía fiestas, verdad? O celebraciones. ¿Sabe por qué hacían esas fiestas? ¿Tienen alguna idea? ¿Por qué celebraban la Pascua? ¿Por qué celebraban la fiesta de los tabernáculos? ¿Tienen alguna idea? ¿Sí? ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué Dios hizo por ellos? Los sacó, ¿verdad? ¿De dónde? De Egipto, y los trajo a la tierra prometida. Esas celebraciones Dios las estableció para que recordaran lo que Dios había hecho. Déjenme hacer una pregunta. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Estoy preguntándole personalmente. Piensen, ¿qué ha hecho Dios en su vida? Quizás usted alguna vez ha hecho una lista de lo que Dios ha hecho en su vida. Sí, ¿verdad? ¿Cómo hace usted para recordar lo que Dios ha hecho en su vida? Dios estableció a Israel estas fiestas para recordar. No se olviden, porque recuerde, cuando uno se olvida, es cuando uno empieza a desviarse de la adoración a Dios. Mientras yo más recuerdo lo que Dios ha hecho por mí, más puedo adorarle a Él, porque me doy cuenta que lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Sí ve cómo es primordial la adoración? Es importante entender que la adoración envuelve toda nuestra devoción, todo nuestro homenaje a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pero envuelve algo más. Eso no es todo. Vea en el capítulo 12, versículo 1, dice, os ruego, ¿qué es lo que pide Pablo? ¿Qué les ruega como un acto voluntario? Mira lo que dice, que presentéis vuestros cuerpos. Pablo les dice, les anima, les exhorta que presenten sus cuerpos a Dios como un acto de adoración. Y es voluntario, no les está mandando. Eso no quiere decir que no es importante ni pierde la fuerza de la obligación que deben tener. Pero les está diciendo, basado en lo que Dios ha hecho en ustedes, ustedes ahora deben presentar sus cuerpos. Y mire lo que dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese es el acto. El acto es presentar nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo. ¿De dónde agarra esta idea Pablo? En el Antiguo Testamento se sacrificaban ¿qué cosa? Animales. Venía el sacerdote, ¿verdad? Cada quien traía, las familias traían su corderito, el mejor de ellos, y el sacerdote lo tomaba. El sacerdote tomaba ese animal y ¿qué hacía? Lo mataba, ¿verdad? ¿Para qué? Adorar a Dios. Como un acto de adoración a Dios. Ahora Pablo está diciendo, no más sacrificio de eso. ¿Saben quién es el sacrificio? Pero no muerto. ¿Quién es? Tú y yo. El cuerpo tuyo le pertenece a Dios si eres creyente. Y no eres creyente, también le pertenece, pero necesitas dárselo. Dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Qué está diciendo Pablo? Es un acto de adoración presentar nuestro cuerpo a Él. Y se presentan vivos para Dios. A diferencia de esos sacrificios muertos, Pablo dice, a lo que ahora tienen que hacer ustedes, voluntariamente, no lo hace el sacerdote, ustedes mismos lo hacen, presenten sus cuerpos como un acto de adoración a Dios. Momento, ¿qué está diciendo Pablo? Por favor, ¿será que cada mañana me tiro al piso y le digo, Señor, aquí estoy? ¿Qué es eso? Mire, Pablo no nos deja sin la respuesta. En Romanos capítulo 6 nos dice lo que hay que hacer con nuestros cuerpos. Romanos 6, 12 al 14. No sé si lo tenemos ahí, pero lo voy a leer. Mire, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, malos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, que son parte del cuerpo, todos los miembros, al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Está claro? Pablo dice, no presenten sus cuerpos, sus miembros, sus facultades físicas, para hacer que instrumentos, ¿qué? De maldad. Sino, dice Pablo, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Recuerda, Pablo dijo en Romanos 6, ustedes murieron al pecado, ahora viven para Dios. Ahora dice, como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo dice, cuando ustedes presenten sus cuerpos en sacrificio, es presentarse para que Dios use sus cuerpos para la justicia de Dios, para hacer lo que es bueno delante de Dios. ¿Tiene sentido eso? Creo que sí, ¿verdad? Esos son lo que debemos hacer con nuestros cuerpos. ¿Sabe una cosa? Nuestros cuerpos son los instrumentos de Dios para ser usados como extensión de Él. ¿Qué más puede usar Dios si no es nuestros cuerpos? Y por eso la gente dice, bueno, yo lo que voy a hacer, voy a orar todo el día. Sí, eso es parte de la entrega a Dios, el servicio a Dios, de la adoración a Dios. Y a alguna gente le gusta orar, pero sabe, parte de lo que Dios quiere que usar, quiere usar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. Tenemos que hacer cosas más tangibles que también muestren a otros que somos seguidores de Cristo. Es un acto de adoración. Pedro lo dice de esta manera, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestra manera de vivir es un sacrificio vivo para Dios como un acto de adoración. ¿Y sabe cuáles son esas ofrendas espirituales? Son nuestras acciones. Eso es la adoración a Dios. Y son aceptables, no porque yo soy bueno, es porque Jesucristo me ha salvado, me ha transformado, ha cambiado mi vida y ahora mi vida y lo que yo hago para Él, cuando lo presento delante de Dios, es algo que complace a Dios por medio de Cristo. Y si ya eres un creyente, un verdadero discípulo, cada día que vives tu vida es un acto de adoración a Dios. Todo lo que haces conscientemente o inconscientemente es un acto de adoración. La manera en que tú haces tu trabajo diariamente es un acto de adoración a Dios. Si estás limpiando algo, es un acto de adoración a Dios. Si estás hablando con alguien, es un acto de adoración. Si estás sirviendo a alguien, es un acto de adoración a Dios. Tú dices, pero yo nunca he pensado así. No importa, la realidad es que eso es un acto de adoración a Dios. Todo lo que hacemos y lo que decimos es un acto de adoración a Dios. Y mire lo que dice Pablo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mira qué dice, cuando hacemos eso, dice Pablo, es santo y agradable a Dios. Recuerda, la santidad no tiene que ver con alguien súper perfecto. Santidad tiene que ver cómo Dios usa algo para Él, y para su gloria. Eso es santo. Y dice, cuando ustedes se presentan como sacrificio, eso es santo y es agradable a Dios. ¿Usted sabe cuánta gente hoy día está tratando de agradar a Dios o a otros dioses? Es increíble, investíguelo. La gente hace cosas y quieren agradar a sus dioses o quieren agradar a Dios y hacen penitencias y hacen toda clase de cosas. ¿Sabe qué es lo que pide Dios? Nuestra vida. Dame tu vida. Ofrécela como un sacrificio a mí. Vive para mí. Le voy a decir, eso es más difícil. Es más fácil traer algo. Señor, te dejo esto. Gracias. Que decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo quieres usarme? Pablo dice, esto es santo, agradable a Dios. Y mire lo que dice esa palabra ahí, culto racional. Obviamente es una palabra muy arcaica, ¿verdad? Culto es servicio y racional es lógico. Es un acto adecuado o lógico para llevar a cabo. En otras palabras, es lo más lógico para hacer. Es dar tu vida como sacrificio a Dios. Eso es adoración. Es lógico, escuche, es lógico, no es emocional. Hablamos mucho de la adoración hoy día, pero queremos emoción, ¿cierto? Quiero emocionar, que me emocione cuando Henry dirija, hombre, Henry, despierta. Pero no es así, señores. Es un culto con razón, dirigido por la lógica y evitando esa... los extremos, está el extremo del emocionalismo y está el otro extremo del ser tan limitado a la liturgia y a la repetición que se vuelve todo maquinario, ¿sí? Lado la emoción, por otro lado está lo litúrgico. Y decimos, ¿cuál es la opción? Tiene que ser razonable. Es algo que agrada a Dios, también se usa la razón. Saben, Grace, esa es nuestra meta. Es que cuando usted viene los domingos y experimente ese servicio, no sea emocional solamente. Hay parte de eso. Queremos que usted exprese a Dios, pero a la vez queremos también que usted lo haga también con la verdad de Dios presente. Como el Señor dijo, adorarle en espíritu y en verdad. La adoración a nuestro Dios envuelve reconocer quién es Él, lo que ha hecho por nosotros, envuelve presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como un acto santo, lógico y agradable a Dios. Pero ahora, hablemos qué se opone a que nosotros hagamos esto. Es número 3. Necesitamos rehusar conformarnos al patrón externo de este mundo. Pablo dice en el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. ¿Sabe? Nuestro mundo no está interesado en ayudarnos a adorar a Dios. Nuestro mundo, la cultura, no está interesada en ayudarnos, ya sean las leyes, ya sea todo lo demás que usted ve en nuestra cultura moderna, no están interesados en ayudarnos a adorar a Dios. Al contrario, es lo opuesto. Y nuestra lealtad y adoración solo debemos darla a Dios. Y esto requiere estar muy activos, no pasivos, para rehusar ser desviados de nuestra adoración a Dios. Y quiero decirle, hay un personaje que está envuelto en el proceso de impedir que nosotros adoremos a Dios. ¿Sabe quién es? ¿Tiene alguna idea? En Lucas 4, 6 al 7, encontramos que el Señor le contesta a Satanás algo muy importante. ¿Pero sabe qué hizo Satanás? ¿Cuál fue la tentación de Satanás al Señor? Le dijo, si eres hijo de Dios, le dijo, le mostró todos los reinos del mundo. Si postrado a mí, si te postras a mí y me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. Esa fue la tentación. Eso es fuerte. El Señor tenía que pagar el precio para recibir el reino, el precio de la cruz. Y yo le dije, no, él le dice, no, no tienes que hacerlo. Yo te lo doy todo. Todo es tuyo. Véalos. Pero hay una condición. ¿Qué le dijo? Adórame. ¡Wow! ¿Qué quiere Satanás de nosotros? La adoración. Que le corresponde solamente a quién. A Dios. Mira lo que dice el Señor. En el versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración le pertenece solamente a Dios, le dijo. Y le dijo a Dios, literalmente, a Dios, nos vemos. Mire, Satanás está detrás de este sistema que estamos viviendo. Y yo no creo que usted va a decidir ir a una iglesia satánica. No lo va a hacer. Pero sabe que Satanás está envuelto en el sistema nuestro, ¿cierto? Y la meta de él es que usted adore a alguien más que no sea Dios. Y toda la cultura está formulada para seguir lo que no es agradable a Dios. ¿Cómo mantenernos fieles entonces en nuestra adoración y devoción a Dios si tenemos ese enemigo que está tratando de quitar la adoración nuestra a Dios? Pablo nos da la respuesta: no os conforméis a este siglo. Rehúsa ser una copia de la manera de actuar del mundo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esa palabra conformar significa no meterte en el molde. ¿Sabe qué es un molde, verdad? ¿Qué es un molde? Es una figura. Cuando hacen sus galletitas, las abuelitas son muy creativas, tienen sus animalitos para que los niños, un gatito, me voy a comer el gatito. Pero ese molde es donde pone la masa o no sé qué es lo que ponen ahí, pero lo pone en el, lo pone ese molde, cuando pone ese molde se crea esa figura, ¿cierto? Pablo dice, no se dejen meter en el molde que el mundo tiene. ¿Sí ve eso? Es una tremenda ilustración. En pocas palabras, el mundo dice que te adaptes a la cultura inmoral, Pablo dice no. El mundo dice que te adaptes a la filosofía, a la manera de pensar, Pablo dice no. El mundo te dice que te adaptes a su manera de pensar y Pablo dice no. El mundo dice que te adaptes a su manera moderna y progresiva de vivir, Pablo dice no, no te dejes meter en ese molde. Porque si lo haces, vas a dejar de adorar a Dios. Y cuando nosotros cedemos y nos adaptamos, somos como aquella señora rica que tenía tanto dinero, pero que solamente usaba su electricidad para prender sus velas. ¿Sí? Tenía todo el dinero para disponibilidad de tener la luz eléctrica, pero ella decidía no, ella no usaba la electricidad, ella solamente la usaba cuando quería prender sus velas y volvía a apagar la luz. ¿Qué pasa ahí? Hay una discrepancia, ¿cierto? La realidad de ella es contraria a su práctica. Y muchas veces como creyentes nosotros tenemos ese problema. Que nosotros sabemos lo que somos en Cristo, pero queremos adaptarnos a lo que está afuera. Pablo dice, no, no se metan en el molde del mundo. Eso no tiene sentido. Pero Pablo propone algo más. Versículo 2 dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Sino transformaos. Pablo dice, no se deje meter en el molde, pero no basta eso. Hay que transformar. ¿Sabe qué dice? Transformar, ¿qué? La manera de pensar. Esa palabra es muy interesante porque usted la escuchó en la escuela. La palabra transformar en este pasaje significa metamorfosis. ¿Qué es metamorfosis? Bueno, en la ciencia se usa de un animalito que se transforma en otro, ¿cierto? El gusano, el mariposa, no sé qué más, la rana o qué es, o el sapo, no sé, rana o sapo, renacuajo a sapo, uy, no me gusta eso, pero bueno, porque los colombianos usan esta palabra, o sea, sapo, no quiero decirlo. Sí, ¿verdad? Lo usan, quizás dije algo mal. Pero ve, mira, dice Pablo, no se dejen meter al molde, sino transformen. Hagan una transformación en sus mentes. ¿Qué envuelve eso? Envuelve que nosotros en esa transformación vamos alineando la manera de pensar nuestra con la manera de pensar de Dios. Y eso nos va reorientando, nos va realineando a cómo Dios hace las cosas y Dios piensa. Y cada vez que lo hacemos más y más, podemos ser transformados en nuestra manera de pensar. Y eso lleva a acciones que agradan a Dios. Porque eso va cambiando nuestra manera de pensar. Y eso toma tiempo para desarrollar esas habilidades. Para eso necesita discipulado. Y por eso que estamos instando a que usted se envuelva en un grupo pequeño para ayudarle a caminar en Cristo y empezar a llevar a cabo esa transformación en su mente que eventualmente va a llevarle a cambiar sus acciones también. Y usted puede que diga, yo estoy luchando con cómo orar a Dios, ¿cómo lo hago? Bueno, necesita usted comenzar a cambiar su manera de pensar, y eso viene a través de la palabra de Dios. Y Pablo dice, si ustedes quieren experimentar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, tiene que ser esa transformación. La gente dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No sé qué es la voluntad de Dios para mi vida. Ahí está, transformación de su vida. Comienza con su mente. Y mira, es como un rillito que fluye. ¿No has visto los ríos cómo fluyen, verdad? Se llevan, ¿qué cosa? Las cosas, usted tira cosas, se van, ¿eh? Desaparece. Y viene el agua nueva. En la mente nuestra así es. Las cosas de este mundo tienen que ir saliendo. Y Dios tiene que ir limpiando eso constantemente. Con su palabra Él va limpiando eso y alineando nuestras mentes para nosotros poder alinearnos con su voluntad. Le doy algunos pasos prácticos para terminar. Número uno, usted quiere comenzar a hacer esto, tiene que empezar a dedicar tiempo adorando a Dios en oración y a través de su palabra. Enfóquese en darle devoción por la grandeza que él tiene y por lo que Él merece. Dedique ese tiempo. ¿No sabe cómo? Grupos pequeños puede ayudarle a desarrollar esas disciplinas. Número dos, durante el día piense en lo que está haciendo y presente lo que está haciendo como un acto de adoración a Dios, diciéndole algo como, Señor, hago esto como un acto de adoración a ti porque tú lo mereces, y haga eso en ese momento. Es interesante porque nosotros pensamos que la adoración es del domingo y no lo es de cada día. La adoración es ese acto continuo de darle a Dios el honor y el reconocimiento que merece por ser un Dios bondadoso con nosotros que nos ha salvado. No es un acto para pagarle, sino mostrarle nuestra gratitud y amor. Y toda nuestra vida debe ser presentada ante Dios como un acto de adoración. Número tres, evalúe lo que no le ayuda en la adoración y tome pasos para quitar de su vida, ya sean pecados, hábitos o actitudes que no le ayudan a adorar a Dios. Otra vez, grupos pequeños pueden ayudarle también en esta área, si usted está luchando. Número cuatro, venga preparado cada domingo para adorar a Dios, en espíritu y en verdad. Durante el tiempo que tenemos juntos los domingos, venga listo para ello. Número cinco, queremos una vez más invitarle a unirse a un grupo pequeño donde va a aprender a cómo usar la palabra para cambiarle, compartir nuestras vidas y pasar tiempo en oración y aún cantar a Dios.